Soy Carla Maliandi, soy la directora de una obra que estamos poniendo en el Camarín de las Musas que se llama La Tercera Posición. Es una obra que transcurre su argumento en la década del 50, en los primeros años 50, y se ubica en las afueras de Buenos Aires, en una especie de jornadas que se están realizando de arte en una mansión, y la escena ocurre en una cancha de tenis que es parte de esas instalaciones, de los jardines de esa mansión, donde un empresario que quiere pertenecer al mundo del arte esa noche va a leer un discurso y está acompañado de su joven secretaria, que es la que lo ayuda, su mano derecha. Y bueno, y la estructura resumida que va en paralelo con este argumento, yo soy Pablo García, soy coautor de la obra. Parte de una imagen, una idea espacial que se nos vino hace unos meses encima, a requerimiento de los dos actores que querían que escribiésemos algo para ellos, Eduardo Iacono y Anahí Pankonen. La imagen fue la de un espacio pautado por reglas, una cancha de tenis. Entonces, el espacio deportivo, el espacio que está dividido por la red, por los segmentos, etc., es una expresión de un conflicto, precede el conflicto y al mismo tiempo le da sus reglas. Y esas reglas, por supuesto, se pueden transgredir. Entonces hay un trabajo de proximidad y lejanía con el campo de juego en la obra. Los actores incluso tienen una cierta libertad para acercarse o no del campo de juego con relación a qué tipo de grado de enfrentamiento están atravesando en cada momento sus parlamentos. La obra va los jueves a las 21 en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo 960, La Tercera Posición.